Sí, y antes de comenzar con el Rurrún Alto, hacemos un alto para decir que una noticia fresca. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, pidió al Tribunal Supremo de Justicia dictar medidas cautelares contra Juan Guaidó, pero que incluyen, las tres son estas: prohibición de salir del país, prohibición de enajenar y grabar bienes, muebles, inmuebles y bloqueo de sus cuentas bancarias. Rápidamente Guaidó contestó que eso estaba previsto, que lo iban a hacer y que si él quiere arreglar el país, no piensa irse de aquí, al contrario, quedarse en Venezuela y seguir trabajando aquí. Bueno, ahora sí, comenzamos con el Rurrún Alto. Censura dura. Y lo digo, amigos, porque después de 20 años en el circuito de Unión Radio, en Éxitos, contando con la confianza del público, fui obligado a ser muy sincero ante la situación tan negativa que hoy tenemos por parte del gobierno venezolano contra las libertades constitucionales de todo tipo, incluyendo libertad de expresión e información. Quieren callarnos la boca, quieren que no hablemos ni de Guaidó, ni de lo que pasó el 23 de enero, ni de las manifestaciones populares, todo eso. En el caso mío, eso ha conllevado hasta el secuestro de mi pasaporte hace más de 5 meses. Nos obligan a ignorar todos estos acontecimientos y todo lo que tenga que ver con las acciones y trabajos de los diputados demócratas. Sin embargo, seguimos haciendo los esfuerzos en la radio y, por supuesto, aquí donde tenemos libertad absoluta de decírselo a ustedes, de mantenerlos informados. Y vamos ahora con un medio, lo que se tituló el Guaidó Challenge. Bueno, los demócratas opositores no cayeron, gracias a Dios, ante la tentación del régimen con el análisis psiquiátrico de las expresiones faciales de Juan Guaidó, como pretendió el psiquiatra enardecido y ministro de Información, Jorge Rodríguez, para acusarlo de asistir a una reunión con Diosdado Cabello y Freddy Bernal en el Lido Hotel de Caracas. Recuerdo algo, por años este piso de la reunión fue siempre un punto de encuentro, negociaciones y grabaciones por parte de reconocidos policías y espías del gobierno de Chávez. Ahí grababan a la gente. Los llevaban a reuniones o almuerzo y lo grababan. El sistema de cámaras presentado habría de incluir grabaciones hechas por Diosdado Cabello y Freddy Bernal al presidente de la Asamblea, Juan Guaidó. Este supuesto encuentro subrepticio habría quedado registrado y salieron unas imágenes de alguien vestido con una capucha. Hoy queda más claro que nunca que cualquier salida a la crisis debe pasar por una negociación, ya sea con Maduro, con la élite dominante, con los militares o con todos los anteriores. Guaidó lo ha entendido perfectamente. Además, nos quedamos esperando el anuncio que hizo Cabello de las grabaciones de esos representantes, porque decía que, bueno, iba a contar cosas. Pero también Guaidó dijo, ok, preguntaré en qué parte de la cinta, si se atreven a sacarla, dicen lo que ellos comentaron sobre Maduro y lo que iba a ser su destino. Lograron su objetivo, mucho más el challenge que volvió sopita el video presentado en las redes de un supuesto Guaidó encapuchado y tumbó la estrategia de Jorgito. Por primera vez le tumban al gobierno echando broma a la gente con humor. Hablemos de las líneas de Guaidó. El colega Alfredo Álvarez resumió unas líneas de lo que ha dicho Juan Guaidó para que estemos claros cuál es el camino en esta situación. ¿Podía enumerar un plan de acción? Bueno, aquí viene. Primero llegó orden para poner fin al caos. Invocó limpieza administrativa y pulcro manejo del dinero público a partir de ahora. Proteger los activos venezolanos, es decir, regalado se acabó. Anuncio oficial de arribo de ayuda humanitaria. Convocar elecciones libres y rescatar el Estado de Derecho. Habló las Fuerzas Armadas para su incorporación a la reconstrucción del país y dijo, están a tiempo. Exigió el retiro de los cubanos del interior de cuarteles y organismos de decisión de la administración pública. Ejercer el poder que nos confiere ser mayoría. Asambleas populares para definir y difundir el modelo organizativo como la ley de amnistía. Ahora, me llega aquí un dato interesante también. Nos ha llegado la información a través de un Twitter de Leona Reyes, @leonline2000, porque la imagen de los militares con Maduro, donde tenían recogido, le habían quitado las armas y estaban solo las cartucheras vacías, dio pie para interpretar lo que se llama miedo en una sola imagen. Y él dice, será un hilo corto, por favor prestar atención a la foto de la presencia de Maduro y maniobra del ejército en el fuerte Paracaima, en Valencia, ¿no? Y aparece, dice lo siguiente, veamos más de cerca la foto de la caravana, no hay efectivos uniformados con armas visibles. Prestemos atención a un pequeño y gran detalle, un escudo de Kevlar balístico tipo maletín para defenderlo, que se usaron para protección balística personalidades, y la última foto que tenemos de él es a recordar cuando el atentado a los drones, el supuesto atentado a los drones. Luego, Maduro teme por una insurgencia real en la Fuerza Armada en la que puede haber un enfrentamiento y que pueda correr riesgo su vida. Se hace rodeada de protección presidencial y escudos humanos, aún en escenarios controlados por él, como sería un fuerte militar. Su sensación de ser capturado es inminente. Y como nota final, en contrapartida, hay que poner a Guaidó en una moto libre por toda Caracas. Así que bueno, cerramos así, amigos, los runrunes, y me queda solamente invitarlos para continuar cada semana con el show de Bocaranda. Los invito a sintonizarnos con invitados noticiosos, con diversión, con los hermanos naturales, bueno, con todos estos invitados que siempre tenemos para ustedes. Así que no se lo pierda, el show de Bocaranda, tanto por Vivo Play como por TV Venezuela.